noches. Estamos aquí nuevamente en radiocartón.com, en este programa que se llama Observatorio Humano, y vamos a dar inicio el día de hoy sin la presencia de Ramiro Lomelí. Les saludo con mucho gusto, Gabriel Arios Salcedo, y el día de hoy me va a acompañar aquí tanto en los controles como también con el micrófono abierto, Pavel Neikame. Y vamos a hacer un programa tomando como referencia, digamos, un poquito los programas anteriores, pero principalmente lo vamos a enfocar hacia un evento que vamos a tener el próximo domingo. Y entonces vamos a estar escuchando poesía, y vamos a estar escuchando también música relacionada con ese evento que tendremos el próximo domingo 3 de septiembre en Tonalá, Jalisco. Y bueno, presento también a Sergio Funk como invitado, que nos va a hacer aquí el favor de conducir también conmigo este Observatorio Humano. Y ya no digo, pues, que agradezco al gurú y todo eso, ¿verdad? Porque hoy por osmosis, pero se apareció aquí. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo ves? Pues da gusto estar aquí en su programa Observatorio Humano. Vamos a leer un poco de poesía a propósito de lo que se va a presentar el domingo allá en Tonalá. Vamos a iniciar con un poema de Enoé Eréndira, un poema que se llama Huichol Pueblo. Y a partir de ahí me gustaría escuchar opiniones. El viento tiene casa de horizontes infinitos, alturas en que el águila es pájaro de luz y el hombre un crisol de barro enraizado a la montaña, que aprende que volar es irse más allá de océanos y de nubes, viajar adentro, al infinito sino, por desiertos y laderas, por ríos orquestados y densidad serrana, con las alas y los ojos de pájaro venado, volver hacia el color como un peyote ardiente a mitad de su desierto, colgarse el arco iris como un collar inmenso de chaquiras y estambres amarrados a la piel. Huichol para decir ancestro, huirrárica para nombrar poema, viejos peregrinos que incendian aires y funden en la piedra al viejo Tatabari, en medio del silencio y su violín. Enoé Eréndira. ¿Qué tal ese poema? Es de los poemas de Enoé que retrata, que refleja precisamente esta cultura, la cultura huichola, de la que seguramente ella fue conocedora, seguramente también, por lo que nos dice aquí en el poema, pues estuvo allí. Era de sangre Cora. Pues vecinos, ¿no? Y bueno, a mí el poema me lleva a aquel lugar, ¿te acuerdas de la Casa del Viento? Sí, claro. Claro, es un lugar que parece una barranca. Enorme, ¿no? Enorme, y en donde el viento canta, ¿no? Es un lugar muy, muy especial, ¿no? Las águilas y todo eso. Es un lugar muy, muy especial, con una energía. Un lugar muy especial, la Casa del Viento. Sí, a mí me genera aprensión porque en una ocasión estuve ahí con unos compas, amigos, ¿no? Uh-huh. Que tú también conoces a muchos y a lo mejor a ti te tocó estar esa vez donde vimos dos atardeceres en uno solo, ¿no? En uno solo. O sea que el sol se uh-huh. ocultó en una nube completamente. Uh-huh. Y de repente empezó a bajar, empezó a bajar uh-huh. el sol detrás de la nube como una gota de sangre. rojo, rojo y redondo, uh-huh. redondo, uh-huh. maravilloso, ¿no? Uh-huh. Que, pues, en realidad los que estuvimos ahí tuvimos un sentimiento muy chido, ¿no? O sea, de ese espectáculo, pues, natural, pues, chingón, maravilloso, cabrón. Es un lugar tan especial que invita al silencio. Yo recuerdo que por ahí nos pasamos horas sin decir palabra. No era necesario. No era necesario hablar. Simplemente escuchar el viento. ¿Sí? Sí, es un lugar mágico. Mágico. Y a propósito de lugares mágicos, de una vez me voy a atrever, antes de continuar con la siguiente melodía, Pavel, de Los Lobos. Vamos a escuchar el día de hoy a Los Lobos, este grupo chicano. Que todavía trabaja, ¿no? Aunque, sí. Y que ha experimentado, le comentaba a Pavel, toda una evolución, ¿no? Desde cómo iniciaron, rescatando la música de diferentes lugares de México. Y bueno, sabemos que actualmente todavía trabajan, ¿no? Todavía tocan. Sí, pues siguen generando esta investigación de la música, ¿no? Uh-huh. De la música mexicana, generalmente de las raíces, ¿no? En su música encontramos desde sones jarochos uh-huh. hasta sones jaliscienses, ¿no? Sí. Pues es un abanico musical muy fregón, ¿no? Ellos son alumnos de Freddy Fender, de... Sí. Del el Flaco Jiménez, de Lalo Guerrero, ¿no? De todos uh-huh. estos músicos chicanos también, ¿no? Uh-huh. Que hicieron esto que se llama la música Tex-Tex, ¿no? Música Tex-Tex. En la primera etapa, el vocalista era Richie Valens, ¿verdad? Que pues... Aunque hay, pues, ahí un rollo, porque hicieron la película, el soundtrack de la película la hacen uh-huh. Los Lobos, y Richie Valens dice... Parece ser que era un chicano que empezaba ajá, a despuntar. Ajá. Un poco lo que le pasó a Selena, ¿no? Ajá. Que siendo chavos, ya estando en el mercado, digamos, musical, ajá. pues fallece, ¿no? Sí. Escuchamos una melodía de Los Lobos con Richie Valens. ¿Pavel? Regresamos, ¿no? Ya estás al aire. Bien, pues, Los Lobos, Richie Valens. Tú gustas de ese tipo de música, ¿no, Sergio? La música chicana, ¿no? Representa toda una cultura de tu interés, ¿no? En un tiempo fue así como punto de tu interés, ¿no? El asunto de la poesía chicana. Pues es que lo quedo chicana, de los oídos de rock and roll. Lo que pasa es que luego hablamos de sincretismo. Ajá. Esa palabra ahorita no. Y está como muy sacada de onda la palabra sincretismo ahorita. Ajá. Pero sí tenía mucho que ver porque cuando yo estaba morro, en mi barrio, en la calle, escuchábamos mucho esto de irse al gabacho, a los Estados ajá, Unidos, a L.A., a la señora de Los Ángeles. Bueno, todo esto que tenía que ver con una importación, exportación de cultura, ¿no? Ajá. Y que luego de repente nos dábamos cuenta que los chicanos tenían como, de alguna manera, precursores de la historia de lo que es Aztlán, los chicanos, ajá, a Cuauhtémoc, ¿no? A Villa, a Zapata, sí, lo que nosotros no veíamos por acá, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Entonces, también esa intensidad de formación cultural era muy chido para la gente del barrio, pues, ¿no? De la calle, de acá, de donde nosotros vivíamos, por este rollo de migración también, ¿no? Y, sí, y me decía un compa cuando estábamos morros que como a él se lo llevaban mucho a San Diego, por ejemplo, que, uh-huh, que salía a la calle y ya no sabía si estaba en San Diego o estaba en Guanatos, ¿no? Uh-huh. De que veía a la misma gente, ¿no? Cuando uh-huh, andaba allá o andaba acá. Entonces, este tipo de música pues también nos lleva mucho a nuestros orígenes, uh-huh, ¿no? Que tiene mucho que ver, te comentaba, con el estudio o la investigación de la música popular, uh-huh, ¿no? De las raíces de la música, y pues nos jala mucho, ¿no? Pero ellos se ubican, se definen como una cultura aparte, ¿no? O sea, sí tienen la vena de acá y desde luego las bases de allá o están allá, pero se definen también como una cultura. Pues aunque nosotros no queramos entenderlo así, algunos son una cultura de resistencia o intentan no perder los valores culturales mexicanos o latinoamericanos, ¿no? Y eso es una especie de resistencia, ¿no? Es muy loco, pues, porque pues sí es una cultura, la gabacha, ¿no? En la que nada más existe el rollo del varo, del dinero, sí, y todo tiene que ver con la lana. Y ajá, acá la cultura mexicana pues también tiene que ver con el rollo del cotorreo, de sí, la reflexión, sí, del impas. De hecho, la música de Los Lobos empieza así, ¿no? O sea, estuve revisando algunos, sí, ¿no? Como videos y empieza como una búsqueda de definirse, ¿no? ¿Qué son ellos? Y desde luego con esa mezcla de lo gabacho, ¿no? Y los diferentes lugares de México, ¿no? Que rescatan, porque si de por sí nuestra cultura es vastísima, es diversa, muy diversa, y ellos hacen una mezcla, por así decirlo, de diferentes regiones, ¿no? O sea, porque como lo dijiste, no solamente es Veracruz, también es Michoacán, por ejemplo, o el norte, Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas, ¿no? Tienen la música ranchera, ¿no? Sí, tienen por ahí norteños. Tienen ahí unas melodías tipo norteño, como en el disco de La Pistola y el Corazón, ¿verdad? Ajá. Que también es ese estilo. Y sin perder también ese aire o ese toque de gabacho, pues, que le da un sabor, un estilo muy particular, ¿no? Bueno, el día de hoy no vamos a escuchar música, por ejemplo, de Eddie Gourmet, pero todos los que tienen un acento, el mismo Nat King Cole, ¿no? O sea, que tienen un acento así extranjero, le dan el piporro, ¿cómo se le curaba? El piporro, sí, ¿no? El piporro era un maestrazo para curársela de todo esto. Sí, esos eran esos fueron los Lobos en sus inicios, pero luego vino ya una evolución y podemos escuchar otra melodía, Pavel, del mismo grupo de los Lobos, del disco de La Pistola y el Corazón. No sé cómo decirte, no

latinoamericano hasta Ajá. Chile, ¿no? O sea, yo creo que ese sentido también de lo que le llamamos pueblos indios, ¿no? O pueblos Ajá. Originarios, ¿no? Ajá. O sea, todo este sentimiento ahí arraigado, ¿no? Del lo que le llaman el indio, ¿no? Pero en el sentido, pues, profundo, ¿no? Ajá. De la tierra, del sueño bolivariano también, ¿no? Ajá. A mí me llama la atención de manera importante cómo en una versión, pues, wixárika, o en un poema que tiene como origen lo wixárika, lo huichol, y otro que tiene su origen en el sur, podría ser en el contexto de lo maya, cómo en uno y en otro hay una evocación a lo que es lo divino, ¿sí? En ambos hay esa tendencia en donde la vida se convierte también en algo sagrado y en donde la divinidad juega un papel también muy importante, ¿no? O sea, cómo en las dos culturas sí, hay esta idea y cómo Enoé rescata de ambas, ¿no? Esa situación. Además, este poema sí está, pues, en el contexto del movimiento de los zapatistas. De los zapatistas, sí. Sí, ¿no? Es un poema, pues, que resulta de esta evocación al movimiento del EZLN. Bueno, cabe decir, Sergio, no sé si estés de acuerdo conmigo, que el poema es antes de que surge el movimiento zapatista. Es decir, el movimiento zapatista surge, ¿qué? En el 94. Sí, aproximadamente 94. Y yo creo que Noé hizo este poema antes. O sea, cuando surge el movimiento zapatista, cuando se muestra a la sociedad, a los medios, tenía toda una historia de en que ya se estaba dando, pues ese movimiento se conoció en el 94, pero no sé si a ti te correspondió, pero a mí sí, visitar aquellos lugares cuando ya había guerrilla, por ejemplo. Había lugares en donde no se nos permitía pasar como turistas, que decían que eran lugares de guerrilla, ¿no? Simón. Yo recuerdo, pues, ese tiempo, y creo que el poema es como un observatorio, ¿sí? De esa situación, y que luego cuando te digo, se manifiesta para algunos de los amigos, no fue nada raro. O sea, vimos cómo surgió aquello y sabíamos, pues, que ya había las suficientes razones, ¿no?, para que surgiera un movimiento armado, ¿no? Y en este poema lo refleja, lo retrata, ¿no?, cómo es la cultura y cómo hay una resistencia y una concepción de lo que es el guerrero. Y bueno, ya después, con el movimiento zapatista, desde el subcomandante y todo lo que ha ocurrido, pues ahora ya esto es algo que se conoce muy bien, pero a Enoé le tocó seguramente hurgar ahí desde la poesía en esa cultura, ¿no? En esa cultura del sur maya. Sí, bueno, yo, lo que me tocó a mí como estar cerca de Noé en ese tiempo de la creación, digamos, del libro, ¿no? Uh-huh. Yo sí lo veo un poco más en este tiempo del EZLN, pero sí, claro, hay todo un estudio, ¿no? Hay un sentimiento muy arraigado a lo que es la tierra, ¿no? Y en el sentido indigenista, pues, o uh-huh. de los pueblos originarios, uh-huh. y que, pues claro, retoma todo eso, pero lo siento en el sentir completamente latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Digo, escuchar, no sé, tantas rolas de Biglietti, de Mercedes Sosa, de los Lobos. De los Lobos, o sea, todo esto que sí, desde luego, tiene mucho ese poema, ¿no? De todo el, uh-huh. El sur. El sur. Y con un epígrafe de Miguel Hernández. Con un epígrafe de Miguel Hernández que es sobre el sur, precisamente. La tierra que me llama es el sur, dice algo así, ¿no? Yo conozco muy poco de ese poema del sur. Conozco otros textos de Miguel Hernández, pero ese no. Escuchamos algo más de Los Lobos. Tenemos otro momento de Los Lobos, ¿no? Ya vimos una parte que es como un tanto folclórica, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos, Pavel? Kiko and the Lavender Moon. Kiko vive en la luna fumando marihuana. ¿Cómo ves? Sun goes down, he never waits till no one's around. He never stops, can't catch his breath. It's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon, I'm dreaming about green shoes, haircuts and cakes. Then he wishes the world away, then he kneels as if to pray. Kiko and the lavender moon. Thank you. Bien, pues regresamos aquí a Observatorio Humano. Vamos a tomarnos el tiempo a partir de ya para invitarlos a un evento, que tendremos el próximo domingo, 3 de septiembre, en Tonalá, Jalisco, en un lugar que se llama La Casa de Lorenzo. Será un evento cultural, definitivamente un evento cultural. Tendremos música, tendremos algo de dramatización o de declamación, tendremos lectura de cuentos, supongo, Sergio. Sí, vamos a leer un par de cuentos, ¿no? Del libro de cuentos de barro. Bien, pues entonces también algunos poemas del libro de Polvo y Raíz de Enoé Eréndira. Y algunos músicos que nos van a acompañar así echando el palomazo, y tendremos la presencia de Yair Durán. De Cristo les ama. Cristo les ama, de quien escuchamos la primera rola con la que abrimos el programa, que es Jaime Lara. Jaime Lara. También va a estar Adán de Abajo. También. Y va a estar también, supongo, Juan Prado. Juan Prado y Juan Carranza. Y bueno, habrá por ahí una diversidad de estilos y géneros conviviendo musicalmente. Dalmiro, tal vez, Iván Antillón. Varios músicos que se van a dar cita el domingo allá en Tonalá. Entonces estamos invitando, ahora sí que al público en general, no le hace que no alcancen reservaciones en los hoteles de Tonalá, ¿verdad? Como la muchacha esta de que festejó sus 15, ¿verdad? No importa que sea así. Entonces sería el próximo domingo a las desde las 3 de la tarde. Es un evento... lo definimos como poético, musical, vegano. También hay exposición de algunos murales realizados por algunos pintores. Edgar Badial. Por ejemplo, Edgar Badial. Chava Rodríguez. Ricardo Alemán con Cristos. Con Cristos. Carla Mora también. Carla Mora. Francisco Romero. Paco Romero. El 7. Felipe 7. Indira Rendón y Enrique Jarero. Son 10 los murales que se encuentran ahí, pues, para ser admirados en este lugar. Entonces será un evento muy, muy especial donde tratamos de demostrar lo que hemos dicho en este programa acerca de la convivencia con el arte o el contacto con la obra de arte, de cómo se refleja esto y cómo repercute en una en un estado de ánimo que socialmente se vuelve muy, muy adecuado, porque parece que todos estamos en el mismo canal. De veras se los recomiendo. El lugar se llama La Casa de Lorenzo. Tendrá un costo de 100 pesos. Incluye los alimentos. El buffet vegano. Como un buffet, pues... incluye una rifa sorpresa, y haremos un taller de barro en el cual también entregaremos algunos premios, venta de libros cartoneros y algo de artesanía, supongo. Entonces todo eso va a haber en este lugar. De veras lo recomendamos mucho. Es de 3 a 6 el buffet, y a partir de las 6 de la tarde y aproximadamente unas 2 horas, poquito más, micrófono abierto para varios compañeros que quieran aquí, además de los que ya mencionamos, que quieran apuntarse. Entonces, un evento entre poesía, pintura, barro, intercambio de productos. Sí, ¿no? Sí, es todo lo que tiene que ver con lo cultural y lo artístico, en un ambiente de convivencia muy sana, ¿verdad? Porque el lugar además es muy adecuado, con una vista envidiable hacia un predio de donde se siembra maíz, no marihuana, puro maíz. Bueno, pero abajo de las plantas de maíz algo habrá. No creo, está muy difícil. Ahora con los sistemas de rastreo no creo que se expongan a eso. Pues están invitados a este lugar que se llama La Casa de Lorenzo, y sería este próximo domingo desde las 3 de la tarde. ¿Cómo llegar a este lugar? Pues para el que se quiera apuntar es... simplemente tomar la línea 2 del tren ligero bajarse en Tetlán y a partir de ahí hay varios camiones. Yo recomiendo, ahí hay una estación del Citren. Y están aproximadamente a 15 minutos, 20 cuando mucho. ¿Cómo se llama la estación? La estación donde tienen que descender se llama Cruz Bernabé. Cruz Bernabé. Es ahí en el fraccionamiento de Educadores Jaliscienses. El domicilio es Juan Rulfo y cruza con Clemente Orozco. Ni modo que se nos olvide. Juan Rulfo 343. Juan Rulfo 343. Y también hay un teléfono por si se pierden y quieren apuntarlo. Sí, claro. 3602-1808 es el teléfono de casa. Y de una vez, ya que nos dieron chance, vamos a decirles cuál sería el menú. Ah, sí. Sí. El menú consiste en tortas ahogadas. Todo es vegano, todo es vegetariano. Vegano específicamente porque tampoco se utilizan productos del animal, ¿sí? Entonces es un buffet vegano que incluye torta ahogada, elotes, papas, chayotes a la leña, también aguas frescas, ¿qué más? Seguramente ahí, tacos dorados de papas, de frijoles y bueno, se va a ofrecer cerveza para el que quiera. Mezcalito. Mezcal, un buen vino, ¿por qué no? También tendremos por ahí buenos vinos, ¿verdad? Y todo, la verdad, muy muy accesible, muy barato. ¿Y va a haber ceviche? Fíjate que esta vez no va a haber ceviche. ¿Ni de coliflor? Ni de coliflor, qué barbaridad. Pero va a haber mole. Ahí está. Taquitos de mole. ¿Verdad? Taquitos o tostaditas de mole. Tostadas de mole. Va a estar muy bien, van a ver. Entonces los invitamos próximo domingo, 3 de la tarde, la Casa de Lorenzo. Y prácticamente nos estamos despidiendo, Sergio. Pues sí, nada más yo sí quisiera decirles algo, que si ustedes tienen ahí productos o realizan, ¿no?, alguna artesanía o algún libro, discos, lo que hagan, ¿no?, pueden llevarlos ahí para promover ahí el trueque también de los artículos que cada quien lleve, ¿no? Cabe decir que este evento tiene como propósito, la verdad, comprar croquetas. Alimentar a muchísimos perros, esa es la idea, ¿no? Así de que, ¿por qué no? Solicitamos su apoyo en ese sentido. Y pues les aseguro que quien vaya, no la vamos a pasar muy, muy bien. O sea, toda madre. Entonces, nos vamos con este grupo de Los Lobos, Pavel. Gracias a Pavel Neicame, Sergio Fong, Gabriel Arios. Buenas noches. Y pues un saludo a Ramiro, que no pudo estar por acá. De ti, prenda del alma, sin verte y sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de ti acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. que me olvides, tengo miedo. Mi corazón me dice, ya no puedo. No puedo mis angustias soportar. ¿Cómo negar que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Esto fue Observatorio Humano. Thank you.